Hemos estado siguiendo una serie a partir del libro de Josué. En Josué, capítulo 3, para las personas que apenas escuchan hoy esta primera, bien está aquí por primera vez y no han seguido la serie que hemos estado comunicando acá, es una serie que le hemos titulado Caminando, marchando en territorio desconocido. Y así lo titulamos porque es la directriz que el Señor nos ha dado para este año. ¿Cómo entrar a un año que no conocemos? ¿Qué nos puede deparar el futuro, este año mismo? Y el Señor le dio instrucciones al pueblo de Israel sobre cómo entrar en un territorio que ellos no conocían después de salir del desierto. Y ahora hay una nueva generación que va a entrar a conquistar la tierra. Tienen que cruzar el Jordán. Y el Señor le dio instrucciones. La primera instrucción, recuerden ustedes, ¿cuál fue? Descansen. Descansen 3 días. Como equipo de trabajo, tomamos esto literal y nos fuimos 3 días a descansar y a estudiar la palabra. Fue una experiencia muy, muy especial esta semana. Descansen ustedes. La segunda instrucción fue, recuerdan, los que estaban acá, se les olvidó. Marchen detrás del arca, ¿verdad? Marchen detrás del arca. Manténganse en la escritura. El arca contenía las tablas de la ley. Y la instrucción fue, sigan la escritura. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Josué anteriormente. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y ahí está garantizado. Entonces el Señor le dijo, tu prosperidad, para que te vaya bien en todo lo que haga y lo que emprenda. Pero manténgase detrás del arca, siga las instrucciones y el consejo de la palabra de Dios. Me llamó la atención porque el Señor le da instrucciones de la distancia en la cual ellos deben de caminar detrás del arca. Y yo creo que el significado ahí es que no podemos estar ni demasiado lejos, muy detrás, ni muy adelante. Algunos se adelantan. Van solos sin la instrucción del Señor. El Señor le dice, listo, usted quiere irse solo, usted puede hacerlo. Tiene su propia sabiduría, su propio consejo, sus propias capacidades, hágale solo. Y por eso tantas personas estrelladas, y como vienen y a veces piden consejo, dicen, pastor, me metí en este proyecto, me estrellé, pero no consulté al Señor, no pedí consejo, y mire cómo me fue. Entonces, algunos se adelantan, pero otros están tan atrás que no alcanzan a escuchar la voz del Señor, no alcanzan a percibir su voz, están a kilómetros. ¿Dónde está usted con relación al arca? ¿Dónde se mantiene? ¿Dónde mantiene su vida, su familia? ¿Dónde va? El Señor le dio la tercera instrucción a ellos y está en el versículo 5. La tercera instrucción que les da para que ellos se preparen para cruzar el Jordán está en este versículo. Y les dijo, santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Entonces, de aquí vamos a trabajar unas 3 reflexiones. Hoy vamos a trabajar las maravillas que Dios hará mañana. Y dentro de 8 días, si Dios quiere, trabajaremos cuáles son las maravillas que Dios hará mañana. Y la vamos a trabajar en 2 enseñanzas. Mañana será un día de maravillas, le dijo el Señor al pueblo. Prepárense y santifíquense, porque mañana vendrá un día muy, muy especial para ustedes, de muchas maravillas. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué habla de mañana? Porque el hoy es preparación para lo que va a ser mañana, lo que va a pasar mañana. Lo que usted hoy está viviendo y experimentando en su vida, en todas las áreas de su vida, es el resultado ¿de qué? De lo que pasó ayer, de lo que fue su pasado. Y lo que va a pasar mañana será el reflejo y el resultado de lo que hoy pase contigo, de lo que viva hoy, cómo va a ser su vida hoy. El pueblo, entonces, el Señor le dice, tiene que prepararse para mañana. Y de las instrucciones que ustedes sigan, del consejo que sigan, eso dependerá y determinará cómo será su mañana. ¿Están conmigo? Yo siento que los estoy como que los tengo perdidos. ¿Están conmigo? Sí. Bueno, a ver, repita pues qué dije. Pastor, estoy perdido, no me he podido concentrar. ¿O seré yo el que estoy perdido, el que está perdido? Eso, hágale pues, hermano. ¡Qué belleza! ¿Por qué no viene y me ayuda, hermano? Porque a veces yo me pierdo. Yo a veces me pierdo. Lo que pase hoy reflejará mucho lo que sucederá mañana. Ahora, mis queridos hermanos, el Señor les pide a ellos que se aparten, que se santifiquen. La palabra santidad significa apartarse para Dios. Integridad no significa que una persona dejó de pecar o el santo no peca en ese sentido, sino que en su integridad es que se presenta ante el Señor como es. Tiene la capacidad de reconocer su condición de pecado y depende de la gracia del Señor, pero decide y toma decisiones en la vida de apartarse para Dios. Ese es un santo, alguien que se apartó para el Señor a vivir una vida en integridad. En la vida secular opera el mismo principio. De lo que hago hoy, de lo que siembro hoy, voy a recoger mañana. El Señor dice, no nos engañemos, ni se engañen ustedes mismos. Pues todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Eso recoge. ¿Cómo va a ir a buscar en el patio de su casa naranjas si nunca ha sembrado un árbol de naranja? Es lo que usted siembra, eso recoge. El pueblo tenía que prepararse hoy para la bendición del mañana. Ahora, hay una palabra aquí bonita que me impacta del Señor, es que el Señor le abre el horizonte al pueblo y le dice, el mañana será mejor, mañana será maravillas para ustedes. Lo que han vivido, ustedes no lo seguirán viviendo ni quedarán repitiendo la historia del desierto. A ustedes les espera un mañana mejor. Y quiero decirles que con el Señor siempre hay un futuro mejor. A mí me impresionó tanto ver unos 2,5 millones de personas bajo un frío tan inclemente, de unos 10 grados bajo cero. Los que no han vivido esa experiencia del invierno, eso es frío. Es tenaz. Y chuparse usted a unas 3 horas o 4 horas. Y la palabra que más se mencionó en todos los medios y en el discurso es esperanza. ¿En quién? En un hombre, en Barack Obama. De que el futuro será mejor, de que la condición de Norteamérica va a cambiar, de que el futuro para la humanidad, porque lo vieron en todo el planeta, es que ese hombre nos traerá un futuro mejor. Me recordó la palabra del texto, no confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, porque en un momento sale su aliento y perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Dios de Israel, ¿verdad, hermanos? Imagínense nosotros venir acá, algunos pues vienen un ratico, pero venir acá, porque qué tal si ustedes se chuparan 3 horas bajo un frío tenaz. Pero algunos venimos acá un ratico, y qué tal venir acá a perder el tiempo, a esperar en qué. ¿No les emociona a ustedes que hemos venido acá a esperar en aquel que nos dijo, el futuro de ustedes será mejor? Pero no son palabras, no es un demagogo. Es la palabra que permanece para siempre y que ha sido fiel a través de la historia, ¿verdad, hermanos? Para nosotros habrá una esperanza y un futuro mejor. Y eso es lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Ustedes van a ver maravillas mañana. Van a ver un futuro mejor. Yo creo que, mis queridos hermanos, amigos, todos nosotros aquí podemos dar testimonio. Muchos de nosotros que verdaderamente un día nos encontramos con el Señor, damos testimonio de que nuestra vida cambió y que desde ahí en adelante partió un futuro mejor para nosotros. Cambió la cosmovisión de la vida, la forma como vimos y percibimos la vida. Los valores cambiaron. Cambió nuestro trato con la familia. Cambió nuestro trato con los compañeros de trabajo. Cambió nuestras prioridades. Los valores cambiaron. La economía cambió. La vida cambió. Vino una esperanza para todos nosotros. ¿Cuántos de los que están acá dan registro de eso y testimonio de que el futuro cambió a partir del día que conocieron a ustedes al Señor? ¿Dan testimonio de eso? Yo doy testimonio de eso, de que desde ese día mi futuro cambió. Y por eso el Señor le está diciendo a toda esta generación, va a cambiar la vida de ustedes. Ustedes no están condenados a vivir en la condición en que están. El día que usted conoció al Señor, el día que usted se encontró con el Dios de la Biblia, Él te introdujo en el mundo de lo sobrenatural. Nosotros por eso no nos guiamos ni nos movemos por lo que el mundo dice, ni por lo que leemos en las noticias, ni lo que escuchamos. Moisés dice que él se sostuvo viendo el invisible y por eso tomó decisiones radicales en su vida y cortó con lo que tenía que cortar. Porque a él lo cautivó lo eterno, lo trascendente. Y cuando el Señor te ha llamado, y tú te has encontrado un día con él, Él te introdujo en el mundo de lo sobrenatural, del milagro. Ayer tuve la linda experiencia de casar una parejita, y les hablé de cómo Jesús llegó y fue invitado a una boda. Recibió una tarjeta de invitación a esta boda. Los que lo invitaron ni se imaginaban a quién habían invitado, porque en aquella época todavía Jesús no era conocido, no había hecho un milagro, no era famoso por ningún lado. Llegó alguien más ahí. ¿Y qué hizo él en esa boda? Lo primero que hizo fue hacerles un milagro. Un milagro. Y muchos hogares que han decidido invitar a Jesús han invitado a alguien que les va a mover en el mundo de lo sobrenatural, del milagro. Tenemos una fe, una esperanza, un momento de crisis, algo que no le vemos salida. Ahí hay un pueblo que le cree a Dios y se postra y le dice, Señor, haga un milagro aquí. Y Él lo hace. ¿Y a cuántos le ha hecho el Señor milagros, verdad? Señor, en un momento crítico en mi vida, tuve esta fe, tuve esta esperanza en el Señor y me negué a que mi condición, a que el dictamen, a que el diagnóstico era así. Me rebelé contra eso y le creí al Dios que hace milagros. Y ahí la importancia de una familia que ha decidido invitar a Jesús desde un principio como el compañero de su vida. Y lo invitó desde que se casaron. Señor, venga a ser parte de nuestro hogar, de nuestro peregrinaje. Y el Señor nos llama y nos mueve en el mundo de lo sobrenatural. Alguna vez aquí comenté de uno de los versículos que más me impactó en mi propia vida cuando recién conocí al Señor. La persona que me estaba discipulando me compartió de Corintios y me dijo: mira, Rubencho, te voy a compartir este versículo, porque así como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y le estaba diciendo a una persona tan tímida, tan acomplejado, tan inseguro, una persona de un trasfondo económico, social, tan bajo. Yo estaba, era en bajo cero, algunos al menos están en extracto uno, yo estaba en bajo cero. ¿En qué condición? Sin educación, sin posibilidades, sin esperanza. Pero para mí fue como abrirme un panorama. Y me dijo: mira, Dios te va a meter en dimensiones que ni has soñado, imaginado. Ese es el Dios de la Biblia. Que cuando encuentra a Natanael le dice: vas a ver el cielo abierto. Te vas a mover en otras dimensiones. Y hermanos, si yo me hubiese imaginado lo que Dios iba a hacer con mi vida a los años, en los caminos que me ha metido, las experiencias que he tenido con Él, las dimensiones sobrenaturales que he conocido de Él. Y es más, estar frente a ustedes, eso es pura gracia, y lo que son los proyectos de Dios sobrenaturales que tiene con una persona. Como alguien ha dicho, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer que se humillan ante su presencia, que deciden creerle a Dios, que deciden caminar con Dios, que deciden apostarle al proyecto de Dios, de caminar con Él. Y eso era lo que le decía yo ayer a esa pareja: créanle a Dios, porque Dios les va a meter a ustedes en dimensiones que ni se la imaginan. Esa pareja allá en Canaán, quedó registrada esa boda por el milagro de ese invitado. Quedó registrada. Y el Señor ha venido a hacer historia con nosotros, a movernos en dimensiones que nunca hemos soñado o imaginado. Por eso yo quiero decirle y animarle a usted de que usted se tiene que revelar a creer de que la condición que usted hoy está viviendo va a ser así toda la vida. Su futuro va a cambiar, ¿lo cree o no lo cree? Va a cambiar. Su salud va a cambiar, su economía va a cambiar, su condición en el estado en que esté, casado, soltero, va a cambiar. La vida cambia. Nosotros no estamos condenados a un determinismo, así es tu vida y no cambia. No, con el Señor hay cambios. Y se cambia lo imposible. Se cambian conductas, cambian individuos que uno, la esposa le dice a uno: es imposible que mi esposo cambie. Cambia, porque el Señor lo cambia. Ese hijo cambia. Y ahí que el Señor, por eso cuando se encontró ese paralítico al lado de Betesda, del pozo de Betesda, el Señor le hace una pregunta muy tenaz a él y le dice: ¿usted quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Ahora, me parece ilógica la pregunta. Más si que un paralítico está ahí tirado y no quiere, ¿a qué le hace uno esa pregunta? Y el tipo, por la respuesta, reflejó que parece que no quería ser sano. Porque le sacó una cantidad de cuentos al Señor. Le dijo: mire, Señor, llevo 36 años acá y vienen otros cojos y otros paralíticos que corren más que yo, y cuando viene el ángel saltan primero que yo y no he podido yo meterme. No me tirches el cuento que en 36 años no has podido saltar y otros paralíticos saltan más que usted. Otros cojos saltan más que usted y se meten primero al agua. Algunas personas están contentos en la condición en que están. Y por eso no cambian. Porque el cambio es para los que quieren el cambio. ¿Puede repetir eso conmigo? ¿Para quién es el cambio? Los que quieren el cambio. Los que están inconformes con la situación en que están. Algunos me están escuchando acá el mensaje y están diciendo, pastor, eso no es para mí, porque yo estoy contento como estoy. Es para el que ha decidido cortar con su estado y su condición y no está contento. Cuando el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, Él no dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. El carente de iniciativa, el que está conforme, el que está dormido, pasivo, cómodo en su vida. Él no dijo eso. Pero Él hizo alusión al pobre. ¿Y saben de una cosa? Los pobres son los que más sueñan por un cambio. ¿O no? ¿Usted ha visto pobres que están contentos como están? Por eso el pobre compra tanta lotería. ¿O no? ¿Lo ha pillado? Yo los he pillado a algunos de ustedes. Comprando lotería, comprando chance. Y lo ven a uno y se esconde. Tranquilo, no me preocupe. Pero el pobre anhela que su futuro cambie. Que su condición cambie. Yo recuerdo en estados de miseria de mi vida, de mi infancia. Yo recuerdo una vez, vino un aguacero tan tenaz y la chocita, el cuartico donde estábamos viviendo, todos hacinados, mis hermanos, que eso se inundó. Y yo en bajito, hermano, casi ni me sacan de allá. Y en ese inclinato nos subieron a una parte, por allá más arriba. Y yo no conocía al Señor. Pero yo renegué de mi condición. Y yo dije, algún día tengo que salir de esta miseria. ¡Qué miseria! Y mis queridos hermanos, los pobres sueñan que un día el futuro va a ser mejor. Y los pobres espirituales son esos que se postran y claman y dicen, Señor, cámbiame. Cambia mi condición, cambia mi futuro. No están detrás del brujo, del político, de la persona que les ofrezca ya promesas que no cumplen. Esos se van y se postran y le piden al que deben de pedirle. Y le dicen, Señor, cambia mi vida, cambia mi condición. Sácame de mi miseria espiritual, de mi miseria económica, de mi miseria intelectual. Eran una de mis oraciones que yo más hacía. Señor, sácame de este estado. Tenía el cerebro nuevecito, porque algunos lo mantienen nuevecito, intacto por años. No lo han estrenado. Yo le decía, Señor, yo quiero cambio en mi vida. Y quiero meterme a estudiar, quiero prepararme. Y quiero pedir que tú me bendigas. ¿Cuántos de acá se consideran pobres en espíritu? El rico espiritual está sobrado. Dice, hermano, yo no necesito cambio. ¿Para qué orar? ¿Yo? ¿Para qué? ¿Para qué enriquecerme con la escritura? ¿Para qué buscar de Dios? Porque como estoy, estoy contento. Entonces este mensaje no es para ellos. Por eso el Señor dice que Él hizo un banquete y mandó a invitar a unos individuos, pero muchos de los invitados no llegaron. Estaban tan ocupados en otras cosas, tantos negocios, tantas cosas que les enredaban. Entonces Él dijo, vaya por las calles y traigan al cojo, traigan al manco, traigan al ciego. Los pobres espirituales, esos están desesperados por la comida. Están desesperados por nutrirse, desesperados por un futuro mejor, por una vida mejor. Anhelan ese cambio. Ahora, mis queridos hermanos, Hoy tenemos que sembrar, si usted quiere ver bendición y cambio para mañana. Usted tiene que decidir vivir una vida en obediencia y en integridad. Decidir apartarse para Dios. Esa es la clave y ese es el principio para el cambio. Es cuando usted toma decisiones. Toma decisiones radicales en su vida. Y lo que usted hace hoy, las decisiones que usted toma hoy, van a repercutir mañana, como lo hemos mencionado. Caso, por ejemplo, de José. Lo llaman a ser administrador de la casa del mayordomo del rey de Egipto. Y él tiene que administrar su casa. Allí él fue fiel en lo poco, administró bien la casa, al punto que el mayordomo le dijo: mire, desde que usted está aquí conmigo, he prosperado en todo. El que es fiel en lo poco, ¿cuál es el principio? ¿Dónde Dios lo puso un día en un futuro? Administrar todo el imperio egipcio en la economía. Es un principio que opera en todo. Si usted tiene un empleado y es un mediocre, es un irresponsable, no trabaja bien en lo poco, ¿usted cree que lo va a promocionar? Le va a decir: le tengo el ojo puesto para que sea gerente y me reemplace a mí. No lo va a hacer. Es lo que usted hace, fiel en lo poco. Si usted no administra lo poco que Dios le da, ¿cómo va a tener un día la bendición que Dios lo ponga a administrar grandes fortunas? Algunos dicen: Señor, prospérame a mí. Y no, hermano, pero ¿cómo maneja la plata usted? ¿No es capaz de serme fiel en los diezmos? ¿No es capaz de serme fiel en los diezmos con 100,000 pesos? ¿Qué tal si le doy 100 millones? ¿Cuánto es de 100 millones el diezmo? Uy, Señor, eso es mucho. El que es fiel en lo poco. Es un principio que me marcaron a mí en mis principios de mi vida cristiana. Me dijeron: Rubencho, sea fiel en lo poco. Haga las cosas bien en lo poco. Administre bien lo que Dios le ha dado. Vea la hormiga, cómo ahorra, cómo se prepara para el futuro. ¿Cómo se prepara para los días que vienen de escasez? Pero nosotros no nos preparamos mucho para el mañana y queremos ver maravillas y bendición en mi economía, en todas las áreas de mi vida, pero hoy no nos preparamos. Y parte de lo que uno debe orar al Señor es: Señor, dame la sabiduría para invertir bien mi vida, mi tiempo, mis recursos, para vivir sabiamente hoy. Porque eso me garantizará a mí la bendición y la prosperidad mañana en un día mejor. El que toma decisiones radicales con Dios, en su momento Dios lo exaltará. Eso pasó con Daniel. Daniel llega como un esclavo al imperio babilónico. Es otra lengua, otra cultura, un mundo pagano. Son los judíos que llegaron, los arrastraron de allá, les quitaron sus casas, les quemaron sus ciudades y llegaron allá a un imperio que no conocían. A este muchacho jovencito lo llamaron y lo seleccionaron para que estudiara en la Universidad de los Caldeos. Este joven, con sus amigos, tomó una decisión, dice Daniel capítulo 1, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es una decisión del corazón. Es cuando la persona decide en su corazón: aquí no me voy a corromper. Aquí no voy a negociar mis principios. Voy a mantener mi integridad sexual. Aquí tomo decisiones, Señor, de decir la verdad, aunque esto me cueste. Voy a ser distinto en este lugar. Y quiero decirles que esas decisiones del corazón suyas, Dios las honra. ¿Se lo creen o no lo creen? ¿Están conmigo o no están conmigo? Algunos no están perdidos acá. ¿Están conmigo? Dios honra las decisiones que usted toma. Eso me lo dijo a mí una amiga hace muchos años. Estaba en mis comienzos también de mi vida cristiana. Y qué crisis para tomar una decisión tenaz en que estaba. Y esa persona, una líder espiritual, me dijo, Rubencho, Dios va a honrar las decisiones de obediencia que tomes. Como dice el Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo honraré, lo libraré y lo pondré en alto. Y verá mi salvación. ¿Cuántos de ustedes han tomado decisiones radicales y hay veces han tenido que pasar el sufrimiento, sufrir la vergüenza, sufrir el rechazo, sufrir la escasez, sufrir el oprobio de las decisiones de obediencia? Pero ¿cuántos de ustedes a la postre el Señor los ha honrado y los ha exaltado, verdad, hermanos? El Señor lo exaltará en su propio tiempo. En su propio tiempo vendrá la vindicación del Señor. En su propio tiempo, el Señor honrará las decisiones que usted tomó. Y mañana será mejor, porque usted decidió en su corazón. Y Daniel decide en su corazón no corromperse, no contaminarse en un imperio pagano, que muchos de nosotros podríamos excusarnos con eso. Podríamos excusarnos esas tentaciones que uno tiene cuando está solo en territorio desconocido. Yo recuerdo cuando fui a estudiar al Canadá, ¡ay, esas tentaciones mías! No me conocía a nadie. Aquí nadie me conoce. La tentación de uno corromperse, de hacer cualquier cosa y de salirse del propósito de Dios. Son tenaces. Pero digo, Señor, voy a mantenerme, voy a honrarte, voy a tomar esta decisión. ¿Y a dónde Dios puso a Daniel? ¿Recuerdan a dónde Dios lo exaltó? Después de unos años, después de un tiempo, ¿a dónde Dios lo puso? Lo llevó a lo alto y llegó a ser el único que uno tenga registro, el único hombre que sirve en tres imperios. Un imperio caía y lo dejaba al próximo. Lo dejaban. Y llegó a ser un hombre muy importante en la política de los caldeos en aquella época. Y trataron de buscarle caída. ¿Dónde está la caída del tipo? Pero que dice, fue un hombre que mantuvo fiel. Se mantuvo íntegro. Y aun cuando estuvo en medio de los leones, mantuvo su integridad. Y el Señor lo sostuvo. Hermanos queridos, esto es un camino no fácil. Por eso algunos entonces dicen, no, entonces déjeme a mí así como estoy. Déjeme en miseria, déjeme en pobreza en todos los niveles. Porque yo no quiero pagar el precio. El precio de la obediencia, el precio de la integridad, el precio de la santidad. Pero también es el precio de la espera. Es el precio de la espera. Yo recuerdo una vez cuando fui con un amigo y me dijo, hermano, acompáñeme que compré unas maticas de naranja. Y acompáñeme a comprarlas. Las llevamos y empecé a conocer por primera vez el proceso de la naranja. Y le dije, y bueno, ¿y cuánto se demora es para que este arbolito de naranjas? Y me dijo, 7 años. A 7 años, pero ¿cómo hay tal? Pero bueno, pues algo más rápido, hermano. 7 años. ¿Cuánto se demora? Muchos de nosotros queremos ver resultados inmediatos, respuestas inmediatas. ¿Cuántos de ustedes y cuántas personas hoy no quisieran tener títulos de médicos, ojalá de 6 meses? ¿Cierto? Pero hable con un estudiante de medicina, todo lo que toma, hermano, me trasnoché, sufrí, fue costoso, me tocó sembrar duro en el pasado para hoy recoger lo que tengo hoy. Es sembrar, es arar. El tiempo que usted invierte con Dios no es en vano. Cuando usted se aparta con Dios y ora es invertir, es ahorrar, es enriquecerse espiritualmente, para que un día usted, cuando venga la escasez, saque recursos, saque ahorros, y diga: hermano, me he hecho rico espiritualmente, he ahorrado, he estado en la presencia de Dios. La escritura que usted lee es una inversión hoy que te hará sabio para mañana, te guiará para tomar decisiones, te dará consejo. Esa palabra que usted recibe hoy, ¿cuánto te va a servir mañana? Llegará el momento en el cual vas a necesitar una palabra precisa, y ahí está la palabra. Por eso el Señor dice: Él os recordará la palabra que os ha hablado, la que usted estudió, la que meditó. Entonces, esa palabra se la va a recordar cuando usted esté frente a decisiones radicales y cruciales en la vida. Es la inversión en la vida espiritual, es la inversión en paciencia. A mí me ha tomado años llegar a donde estoy ahora. El poco conocimiento que tengo de la palabra, el poco conocimiento que tengo del Señor, me ha tomado años llegar ahí. De lo que usted va a hacer mañana es lo que usted invierte hoy. ¿Cuántos de ustedes están conformes como viven su vida hoy? Levanten la mano los conformes. Tranquilo, no lo vamos a acusar, no le vamos a decir nada. ¿Cuántos de ustedes anhelan un futuro mejor? ¿Quieren pagar el precio? ¿Quieren pagar el precio? Arar, sembrar, esperar con paciencia. Esperar con paciencia que un día vendrá el fruto. Un día verá resultados. Con la gran garantía es que el Señor es fiel a su palabra. Y si usted le cree a Dios y toma decisiones de obediencia con Dios, usted mañana verá maravillas. Muy poquitos dicen amén a eso. Yo diría amén. Sí, Señor, yo le creo. Yo creo que si hoy tomo decisiones con Dios y hoy invierto mi vida para Dios y me separo mi tiempo para Dios, a mí me espera un futuro mejor. Me espera un mañana mejor. Claro. Por eso yo le compartí ayer a esa pareja y le decía una cosa. ¿Saben una cosa? Algo bonito que el Señor hizo con esta boda es que el maestresala, el probador de los vinos, vino y dijo: un momentico, ¿qué pasó? Aquí todo en las fiestas se da primero el mejor vino. Y cuando ya los tipos, esos son en mis propias palabras, seguramente ya están, ya han perdido mucho la noción de las cosechas, le sacan la aguapanela, le sacan el pachulí, le sacan el alcohol puro. Y tipo no se dan cuenta y le sacan el vino ordinario y se lo toman. Y no se dan cuenta. Dice: pero usted ha reservado para el final el mejor vino. Yo soy de los que creo que para mi vida, para mi matrimonio, para mis años de ministerio, para lo que me queda todavía para tomarme el mejor vino. Todavía no me lo he tomado todo. El Señor va sacando con el tiempo de las mejores cavas, va sacando las mejores cosechas. Venga, le tengo una cosecha que usted no se la ha tomado todavía. Tengo una que usted no la ha probado. La mejor cosecha del año tal. Y los expertos en eso les hablan a usted qué son las cosechas. ¿Qué es el vino? La calidad del vino. ¿Usted no lo cree? Dígale a su esposa, si está al lado, dígale: usted y yo todavía no nos hemos tomado el mejor vino. Dígaselo si es capaz de decirlo. En nuestro matrimonio no nos hemos, y en nuestro hogar no nos hemos tomado el mejor vino. En mi economía no me he tomado el mejor vino. ¿Cuántos creen que va a cambiar o no va a cambiar? Va a cambiar, claro. Es que algunos ya están claudicados. No, hermano, yo ya me lo tomé todo. No, hermano. Prepárense, porque mañana hay un futuro mejor. Su condición va a cambiar, su futuro va a cambiar, su vida va a cambiar. Y al Señor, el Señor es un Dios experto en hacer milagros y hacer maravillas. Pero lo que usted verá mañana, el resultado de lo que invertirá hoy, de lo que le cree a Dios, de las decisiones que toma, seguir el arca, decido vivir mi vida en integridad, aparto mi vida para Dios. Y un día, el mañana será mejor. Se lo está diciendo a alguien que por la gracia de Dios está frente a ustedes. Mi pasado tenaz. Y cómo Dios me ha bendecido con lo poquitico que le he sido fiel. ¿Qué tal si uno le fuera fiel en lo mucho, verdad? Bien al Señor como es. Pero en lo poquitico que uno medio le es fiel, con sus fallas, con sus pecados, con sus luchas. Pero como pobre espiritual he tratado de mantenerme. Señor, tenga misericordia de mí. Cambia mi vida. Cambia mi futuro. Cambia mi condición. No estoy contento como estoy. Cambia mi vida. Y el futuro cambia. La condición cambia. ¿No les emociona que ustedes han venido aquí esta mañana a esperar, no en un demagogo o en alguien que no ve cómo solucionar los problemas de un pueblo? Hemos venido a esperar en nuestro Dios, que ha dado una palabra que es fiel, que hay testimonio a través de la historia de cómo con Él recuperamos la fe, la esperanza, y este año será mejor que el año pasado. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido, mañana verá maravillas. Este año será mejor. ¿Es capaz usted de decirle eso a su amigo, a su persona? Dígale, mira, el próximo año, este año, será mejor. Y el próximo también. Va a ser mejor. Diga en fe, yo mañana veré maravillas. Qué palabra, ¿no? Yo veré maravillas. Yo lo creo así. Creo así. Dios es fiel. Dios nos ha bendecido. Próximo domingo vamos a hablar cuáles son las maravillas que Dios va a hacer con su vida. Y las muchas más que usted ni se sorprenda de las que Dios va a hacer. Cierre los ojos por un momento. Vamos a concluir con oración. Y todos los que están escuchando la palabra, vamos a orar al Señor. Que reciba la bendición de Dios antes de salir de este lugar. Que esa palabra usted la pueda procesar en su corazón. Y si de pronto alguien ahí en su puesto, una persona por primera vez, o alguien pobre de espíritu quiere venir y orar al Señor ahí en humildad, arrodillarse y decirle, Señor, cambia mi futuro. Cambia mi vida. Dígale, Señor, yo quiero un cambio. Quiero invitar solamente a los inconformes. Esta oración es para los inconformes. Te querrás poner de pie o venir adelante a la presencia de Dios. En humildad decirle, Señor, yo quiero cambio. Y quiero ser radical contigo. Este año me comprometo, Señor, a ser radical, porque voy a ver un futuro mejor, una vida mejor me espera. Yo quiero ver maravillas, las cosas que no he visto antes. Tal vez tu vida ha sido una vida conforme, vives conforme, por eso el Señor le tiene que decir, quiere ser libre, quiere cambiar. Porque algunos están conformes con su mediocridad espiritual, están conformes con su mediocridad en todas las áreas de su vida. Por eso viven vidas de tanta pereza y negligencia. Barack Obama le decía al pueblo norteamericano. Esto no es para los pusilánimes, para los conformistas. Es para gente que le apunta a creer un futuro mejor, a un proyecto mejor en su vida. Y así fue las palabras del Señor. Es para hombres y mujeres radicales con Dios. Decidieron tomar decisiones en su vida radicales de obediencia. Decidieron apartarse para Dios. Decidieron creerle a Dios. Hermano, usted no ha visto milagros. Y no los ha visto porque no los ha buscado. No ha buscado lo trascendente y lo sobrenatural de Dios. Dios quiere llevarte por sendas y caminos que no has imaginado. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Créale a Dios. Dios es quien te abre el cielo y te abre panoramas que ni se imagina ni sueña. Eso hizo con Natanael. Le abrió el cielo. Oh Padre, oro en mi propia vida y junto con todos los inconformes en este lugar, que estamos cansados, cansados de la mediocridad, de la superficialidad, cansados de la miseria. Queremos hacer un corte, queremos hacer un alto, queremos tomar decisiones. Yo quisiera, Señor, moverme en dimensiones que no he vivido contigo todavía. Yo creo, Señor, que el mejor vino todavía no me lo he tomado. La mejor cosecha todavía no me la he tomado. Y que nos espera la mejor. Espíritu Santo, como hemos cantado, visita esta iglesia. Y toca hombres y mujeres en este lugar que decidan ser radicales contigo. Que dejen de jugar al cristianismo, a la religiosidad y a la superficialidad. Pero que decidan en fe creerle a Dios. Ven y tócanos. Visítanos, Espíritu Santo. Porque yo creo que este año va a ser distinto. Muchos de acá verán la gloria de Dios. Como el Señor le dijo a Marta, yo te lo dije que si creerías vería la gloria de Dios. Tú anhelas ver la gloria de Dios en tu hijo, en tu salud, en tu vida espiritual, en tu economía. Te pido, Señor, por tu bendición para nuestras vidas. Danos pobreza de espíritu. Oro por todos estos pobres de espíritu que hemos venido delante de ti. Que sean bienaventurados. Yo te bendigo, amado Padre, porque tú eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Tú, Señor, no eres alguien que promete puentes donde no hay ríos. Has hablado de ser radicales. El pueblo se tenía que preparar para ver las maravillas mañana. Espíritu de Dios, marca esa palabra en la vida de tus hijos. Y ahí en silencio ora y dile, Señor, cámbiame. Abre mis ojos para verte. Te abro mi corazón para recibirte a ti. Lléname de tu presencia. Lléname de tu poder. Te pido, Señor, que bendiga a tus hijos, que bendiga su salud. Obra milagros sobrenaturales. Demuéstrale la gloria a tus hijos. Padres que se arrodillan y le creen a Dios. Bendígales y ábreles puertas de bendición, Señor. Gracias, amado Padre. Ora por una persona a tu derecha, a tu izquierda, los que están aquí al frente también. Dígale, Señor, bendiga a mi hermano. Dale unción, dale poder del Espíritu. Obra milagros en su vida. Ora por su hogar. Ora por sus hijos. Dígale, Señor, obra milagros. Cambia la situación. Cambia la condición de esta persona. Sánale, restáurale, libérale en el nombre de Jesús. Dale poder para tomar decisiones. Dale la gracia para esperar el día que vendrá la cosecha. Dale la gracia, Señor, para el día que venga el vino abundante. El día que vengan las uvas, la bendición y la prosperidad. Que venga la cosecha. Que ese día nunca olvide su pasado. Que nunca olvide cómo el Señor restauró y redimió su alma. Cómo el Señor fue fiel contigo. Fue fiel a su promesa y a su palabra. El Señor es un Dios fiel. Tu vida va a cambiar. Tu condición va a cambiar. No estás condenada a vivir en la condición que ha vivido tu vida y tus antepasados. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, ahora son todas hechas nuevas. Dios es el especialista, el que hace cosas nuevas. Oh Señor, si solo te creyéramos a ti, como ha dicho. Si solo creyeras, podría decir a este monte, muévete, y sería hecho. Si solo decidieras creerle a Dios y creer a su palabra, ¿cuánto vería de su gloria, de su poder, de su presencia? Si solo le creyéramos a Él. Espíritu Santo, marca esta palabra. Ayúdanos a esperar en ti y no en el hombre. En los tiempos tuyos, en los días que decidirás exaltarme y ponerme en alto. Yo lo espero y espero ese día. El día que el Señor traerá reivindicación y restaurará tu pasado. Bendiga al Señor y cantemos esta canción juntos.